Si un ser no está en adhesión a la vida interna y no le va a decir a nada que no, es un predador de este planeta, porque es un predador. Y va a haber muchos predadores que cuando la situación planetaria se torne más caótica, no le van a decir no a nada, lo que significa que van a hacer lo que se les cruce, porque ya está todo perdido. No van a tener el más mínimo prurito, no va a haber en ellos ningún tipo de amortiguante para que hagan lo que sea, porque, total, la cárcel no va a ser mucho peor que lo que van a estar viviendo fuera muchos seres. Así que del lado de afuera, al lado de adentro de la cárcel, más o menos la cosa sería igual. Y muchos no le van a decir no a nada y se van a desenfrenar. Pero también eso va a ser válido en los servidores, que no le van a decir no a ninguno de los estímulos internos que les sean presentados como la asistencia genuina de las necesidades planetarias. Y muchos seres están siendo entrenados, muchos seres están recibiendo entrenamiento hoy en la superficie del planeta para tener aceptación y obediencia incondicional en momentos donde la mayoría se van a desenfrenar y la mayoría van a decir, ya está todo perdido, ¿para qué? Porque esto que estamos viviendo, que para muchos es sumamente caótico, no es ni más ni menos que un ensayo infantil de lo que va a vivir la vida planetaria, de lo que va a venir aquí. Haití es una muestra de lo que va a pasar en el 90% de la vida planetaria. En el 90% de la vida planetaria. El otro 10% va a ser otras cosas que no son esas, pero que no son más agradables que esas. Es más, muchas de las cosas que se va a vivir aquí en el planeta, Haití es una fiesta. Es una fiesta, porque realmente la purificación que está desatando gradualmente la humanidad, el tapón y la presión que debajo de ese tapón que está desatando la humanidad gradualmente el planeta es tremendo. Nosotros dijimos en algunos estudios, todo aquello que un ser observe a nivel purificatorio hoy, a nivel catástrofe hoy, no tiene nada que ver con los verdaderos índices de purificación que se van a desatar en el planeta. Porque para limpiar lo que hoy la humanidad desató, se necesita una herramienta como jamás la humanidad recibió en términos purificativos. O sea, la humanidad nunca desató tanta basura y la herramienta que va a utilizar la vida planetaria para limpiar esa basura es la herramienta más inmensa, la gran herramienta que la humanidad todavía no conoció. En volúmenes, en voltajes que la humanidad no puede imaginar. Y para eso estamos siendo entrenados internamente. Para aprender a estar neutros ante situaciones, para aprender a discriminar dónde estamos siendo esperados para servir y dónde tenemos que permitir que la ley de karma haga su trabajo territorialmente, individualmente, grupalmente, continentalmente, globalmente. Servir, atender las necesidades planetarias va a exigir a la conciencia un grado cada vez mayor de compenetración, de verdadera compasión, de intuición, de obediencia, de neutralidad y de no caer por ningún tipo de motivo en entender las necesidades en base al formato que presenten. Porque no es el formato lo que va a definir las necesidades que tengamos que asistir, sino el sentido con el que la energía de la vida planetaria las vaya colocando y las vaya activando.